Bueno, veo que le dieron hasta el 15. Ajá. Vi que la licenciada Félix le pidió una carta atrás. Una carta atrás. Me dijo que iban a necesitar la carta de trabajo para poder llevar boletos, digo, para poder conseguir boletos para comer. Sí, y es una manera para nosotros pues corroborar que usted está trabajando. ¿La trae? No, no la traigo. ¿No quiero? No, porque no he ido a trabajar a la fábrica. En realidad, yo le había dicho que iba los lunes a la fábrica. Bueno. Sí. Sí. Sí. A las 8:05. y ya no los dejaron entrar. Y yo había llegado como a 15 para las 8. Y como ya me había dicho el guardia que estaba afuera, pues, o sea, yo pude comprobar que había llegado temprano, ¿no? Aunque de todas maneras uno... ¿Y para dónde queda esa fábrica o qué? Sí, es la fábrica a la que llevé de aquí muchas personas. De hecho, varias personas se quedaron ahí. Ahorita no hay nadie ya de aquí trabajando ahí. Pero hay dos personas que estuvieron aquí, dos hondureños que todavía están trabajando ahí, que ya tienen planes. ¿Es la misma la que todo el mundo se refiere? Sí, es la famosa fábrica de bicicletas. Bueno, igual nada más solicitarte, pero veo que la licenciada Félix la pidió. Para nosotros es muy importante, es una manera de corroborar que estás trabajando y precisamente poder quedar los buenos resultados. Es también comprobar que se puede llegar a México. Uh-huh. Te la voy a encargar. Sí, también lo de que... todos modos, igual tienes el teléfono. No, no tengo. Y es que también la dificultad aquí es que como yo no tengo un trabajo ahí así estable, va a ser muy difícil que me den. En realidad va a ser muy difícil, además de que son muy especiales. La encargada ahí de la administración es una señora que es muy muy especial. Y aquí todos los que han trabajado saben que es así. Que por cualquier cosita nos trata mal, nos paga a veces a dos personas con un mismo billete y sabe que a veces tenemos problemas por eso. ¿A dos personas con un mismo billete? Sí, o sea, con un billete de 500 para los dos. Entonces, a veces no tenemos nada que ver una persona con la otra y vamos a lugares diferentes y no hay por dónde pelear. Y entonces, o sea, hay muchos tratos así, ¿no? Uh-huh. Y entonces, sí hay dificultades, muchas dificultades. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Pues yendo esporádicamente, como desde octubre, septiembre del año pasado. Esto ya lo había platicado yo con la maestra Silvia Zuma. O sea, el hecho de que yo necesito estudiar, que necesito dedicarle tiempo a los estudios. Y ella me dijo que no había ningún problema por eso. Me dijo que por eso que viniera para acá. De todas maneras, ella no me puso ninguna objeción como para estar allá en esta situación. Pero me dijo que allá estaban recibiendo principalmente gente que tiene problemas de drogas. Entonces me dice, aquí es más bien como para rehabilitación. Aunque obviamente hay mucha gente de aquí que está allá y que no tiene problemas de drogas. Pero bueno, eso fue lo que ella me dijo. Pero en síntesis, o sea, en relación con lo que tú me dices ahorita del trabajo, eso fue lo que ella me dijo. O sea, yo a ella nunca le mencioné que estuviera trabajando. Hasta me dijo ella que iba a platicar con una persona encargada porque iban a ser años los iba a estar estudiando. No, le dije, no. No es una licenciatura, le dije, son solamente unos cursos. Le dije. Y entonces ella ya estaba contemplando eso, esa posibilidad. Y ya la estaba aceptando, ya me estaba diciendo que nada más iba a platicar con alguien. Pero ya le aclaré yo que no es necesario tanto tiempo. Eso fue lo que le dije a Félix. De hecho, también me dijo otras cosas que Félix no me creyó. Que ella me dijo que la maestra Silvia Zuno me dijo que Félix es muy mal elemento, que no hace caso, que porque está sindicalizada no la pueden correr, cosas así. Eso es completamente cierto. Se lo puedes decir a la maestra Silvia Zuno, es completamente cierto. ¿Eso le dijo la maestra ¿Sí? a usted? Uh-huh. Exactamente, eso y otras cosas. Hasta me lo repitió varias veces. Hasta me pidió Félix, a ver, ¿me lo puedes poner por escrito? Así como no, le dije. Te lo puedo poner por escrito y te lo puedo firmar. Y me dio una hoja y se lo puse todo por escrito. Es que es completamente cierto, no me voy a poner a mentir. O sea, como diciéndome ella, no hay ningún problema, pero sí, o sea, hay resistencia de algunas personas a hacer caso a lo que se les dice. Porque también el licenciado Jorge, el director de aquí, también ha estado de acuerdo. ¿Ha estado de acuerdo? Pues en que esté aquí. De hecho, yo le dije, Cuando estuve aquí la vez pasada, el año pasado, le planteé el caso delante de Gerardo, un psicólogo, y me dijo, sí, dice, no hay ningún problema, dice, qué bueno, dice, está estudiando, qué bueno. O sea, a nosotros se nos hace bien. Y fue por eso que ya es, Félix se dio. Porque yo se lo dije a él solamente porque Félix ya se había negado. Bueno, no es que se niegue o no, es que el objetivo de las leyes es ese. Tienen que trabajar. El apoyo es para que ustedes se encuentren. ¿Cómo se le llama? Se me acuerdo con la. ¿Se independizan? Laboralmente. Por supuesto. ¿Sí? Ese es el objetivo principal de la vida. Digo, el plus de que estén estudiando. Pues también la forma de, ¿sí?, de independizar. Pero desgraciadamente, si me la paso estudiando, pues no puedo trabajar. Es que también hay que tomar en cuenta. Desgraciadamente, sí, yo me entiendo. Pero desgraciadamente, solamente la escuela pues, no me va a mantener. No, pero también hay que tener en cuenta que la edad a uno lo somete a ciertas limitaciones en cuanto al trabajo. O sea, ahorita, cuando uno no tiene estudios, los únicos trabajos que puede conseguir son trabajos pesados físicamente. Y entonces uno tiene que planear el futuro y tomar en cuenta eso. Yo no siempre voy a poder estar trabajando en eso. O sea, ya tengo que pensar que dentro de unos años los trabajos pesados que ahorita todavía puedo hacer, yo no los voy a poder hacer. Entonces tengo que buscar la oportunidad y si la puedo encontrar, pues he visto gente que sí lo ha entendido. Yo fui a la Procuraduría Social, hablé de esto, hablé también en el DIF, me dijeron que presentara una carta al director, por escrito. Como fui ayer, como a la una más o menos, ya no la alcancé a presentar, pero desde el lunes la traigo. Y también habla aquí al SAS, hablan los dos lugares para que se asesoren legalmente. Porque me dijeron que no hay problema por eso, pero que si no se están haciendo aquí las cosas, si no le hacen caso a la maestra Silvia Chino, entonces voy a tener que hacerlo así. Fue una recomendación de la gente que dijo. Bueno, de alguna manera que nos entreguen en alguna institución. El objetivo de la red es ese, ¿sí? Y de alguna manera pues hay que defenderse. Claro, no, claro. Puede uno pasarse viviendo de albergue. No, a mí lo que me llama la atención es que hay personas así que tienen como 6 meses o que han tenido más tiempo, que han estado trabajando y yo no sé por qué no se han independizado, ¿no? ¿Por qué después de un primer mes de que les hayan pagado siguen todavía aquí, estando trabajando? O sea, eso contradice ese objetivo que el albergue tiene de independizarse. Yo lo veo completamente bien el objetivo de que se tenga uno que independizar, pero sí veo también esa contradicción entre lo que dicen que son pues las reglas. Pues sí, pero date cuenta que si trabajan en un mes, pues difícilmente pueden juntar para la renta. ¿Por qué no? Porque piden un mes de renta y un mes de post. No en todos los lugares, de hecho, en la mayoría. En la mayoría que yo he visto no pide. De hecho, ayer acabo de ver. No, porque no estoy trabajando ahorita. Entonces, ¿usted también se contradice? No. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Le voy a encargar la carta de trabajo, que eso es indispensable para nosotros como leerlo. Uh-huh. La carta de trabajo. Ya se la había solicitado al licenciado. Uh-huh. Sí. Dice que nada más hasta el lunes, pues mañana que vaya, pida. Mañana es domingo. Perdón, el día pasado mañana. El lunes que vaya, pida para que en el transcurso de la semana, digo, se lo puede dar ese mismo día, pues está bien, porque dice que está yendo esporádicamente desde octubre, estamos a febrero, mediados de febrero. Uh-huh. Sí, entonces ya lo conocen. Sí, pero es extremadamente difícil que me den. Entonces. Fíjese que hemos tenido personas que aunque sean trabajos así, sí la dan. Lo he visto en los hospitales, entonces solicítela. Si no se la dan por algún motivo, lo que sí le voy a pedir es que me dé el teléfono de la fábrica. ¿Se lo sabes? No, no me lo sé, pero estoy seguro de que si yo le diera el teléfono, eso haría que me dejaran de aceptar trabajar ahí ni siquiera por un semestre. Porque lo verían ellos como un intento de presionarlos. Y ellos son extremadamente. No dedicados. Piense por ellos. No, pienso por mí. Piense la cuestión que nosotros estamos haciendo de trabajo. Y de alguna manera tengo que, tengo como institución, sistema. Tenemos que comprobar y ver que está trabajando. Uh-huh. Entonces, si no hay carta de trabajo, pues por lo menos el domicilio y el teléfono de la empresa. Digo, no es al único que se me quede en la empresa, uh-huh. A todos. Bueno. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso porque sería quedarme sin trabajo de manera completamente segura. Lo que sí voy a hacer es ir el lunes a ver este asunto con gente del DIF y del SAS, de la Secretaría de Asistencia Social, para ver de qué manera se puede arreglar. No, pero es que es muy independiente. Si usted está trabajando ahí, no se la van a dar en la otra sección. No, no me la van a dar. Pero la oportunidad, como ya me la han dado, la maestra Silvia Zuno y Jorge, licenciado Jorge, no sé cómo se apellida en realidad, como ya me la han dado, es algo que también se puede conseguir en un lugar en el que sí, por fin se pueda hacer lo que ellos están disponiendo. Pero yo no puedo, solicitamos una carta de trabajo donde está trabajando, a mí de qué me sirve una carta de otro lado si usted no está trabajando ahí. ¿Me explico? Es como si alguien estuviera, yo estuviera trabajando pero voy a pedirle el apoyo de la carta a la Secretaría de Salud Pública. No es una carta de trabajo lo que yo voy a pedir. No, sí tiene que ver. No, es que yo trabajo en el DIF. Uh-huh. Y a mí me están pidiendo una carta de trabajo o un comprobante que estoy trabajando. Uh-huh. Se supondría que el DIF me lo tendría que dar. Precisamente es eso. Pero yo, si estoy trabajando ahí, yo no puedo ir a la Secretaría de Salud para que me... No, no es la Secretaría de Salud, es la Secretaría de Salud. Le estoy poniendo un ejemplo. No, es diferente. Le estoy poniendo un ejemplo. Okay. Este ejemplo. No le estoy diciendo que usted vaya que no ahí. Tiene nada que ver. Que exactamente, que no tiene nada que ver. Pero la Secretaría de Asistencia Social. Yo estoy trabajando. Usted está trabajando en una fábrica de bicicletas. Ajá. Entonces, en la fábrica de bicicletas se le pidió un comprobante o una carta o algo de que usted está yendo. Aunque sea de manera temporal, sabemos que hay algunos trabajos que así son. ¿Sí? Tenemos usuarios que tienen trabajos así. Y me lo ponen. Es que el usuario está, yo vi el caso de uno que está trabajando en otro lado. Y decía, está trabajando ahorita por la temporada, la farmacia, pues días, bla. No hay ningún problema. Ok. Entendemos que tenemos trabajos que así son. Lo que nosotros solicitamos es que sepamos que está usted trabajando ahí. ¿Sí? Porque es un comprobante y es parte de lo que se necesitamos también anexar en su expediente. Lo que yo voy a ver. Entonces, si yo le pido que traiga un comprobante de que está yendo, aunque sea de manera temporal, no tiene yendo desde apenas febrero, tiene yendo desde septiembre, octubre, le digo. Aunque he tenido que dejar de ir. Sí. Yo le pregunté desde cuándo está trabajando, le dije, uh-huh. Desde septiembre a octubre. Y ha sido de manera temporal. Ok, ya lo conoce. Entonces, si yo le estoy pidiendo eso de la fábrica de juguetes que me está yendo, uh-huh. Es incongruente que usted me traiga algo de social o médico. O sea, no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver. No tiene nada que ver porque usted está en la fábrica de juguetes de bicicletas. Sí. ¿Sí? Fábrica de bicicletas. Uh-huh. Usted está en la fábrica de bicicletas. Uh-huh. ¿sí? Es el ejemplo que yo le puse. Yo trabajo en el DIF, usted trabaja en las orquestas. Yo trabajo en el DIF, me piden un comprobante. No sé, a lo mejor yo estoy tramitando algo y me piden un comprobante de mi trabajo. ¿Sí? Yo voy a pedir ese comprobante al DIF, porque hay trabajo. No voy a ir a Secretaría de Salud para que me dé un comprobante cuando estoy trabajando en el DIF. No, es lo mismo, ajá. Es un ejemplo. Okay. Ustedes están trabajando en la fábrica de bicicletas. No va a ir a la Secretaría hasta que me dice a que le dé un comprobante. No voy a eso. No. A lo que yo voy es yo que se que me dé la oportunidad. Pero permítame. Porque no me dejas hablar para nada. Pues es que le estoy explicando. No me deja terminar. Okay. Lo que yo le estoy pidiendo es la carta de trabajo la fábrica de bicicletas. Okay. Nada más. Okay. Ahora. Porque usted dice que ahí está lleno. Sí, desde el año pasado lo que yo he mencionado es que mi intención es estudiar. De hecho, no trabajar. Ajá, exactamente. No trabajar. Es estudiar y no trabajar. Ajá, sí. Desde el año pasado yo lo mencioné muy claramente. Ajá. Eso fue lo que le mencioné a la maestra Silvia Zuno. No le mencioné para nada el trabajo, ella estuvo completamente de acuerdo. Ahora, si ustedes no están de acuerdo con esto, con lo que ella dice, entonces yo voy a tener que hablar con el director del DIF para ver qué él puede hacer. ¿Verdad? Háganlo y pues sería conveniente a lo mejor para que nos cambien el perfil, el adero. Sí. ¿Verdad? Sería tal vez permitir que excepcionalmente algunas personas que están estudiando. Exactamente, pero mientras no llegue algo así como lo hacemos, ¿me explico? Sí. Lo que yo he visto es que lo que se pudo hacer, cuando menos, es obtener el acuerdo con esto de la maestra Silvia Zuno, que es la encargada de los albergues. Cuando nos llegue a una indicación de este tipo, créame que si nos llega la indicación de recibir y seguir aceptando cuando están en esas condiciones, con mucho gusto, nosotros nos seguimos. Pues ya lo hizo el licenciado Jorge, lo hizo Silvia Zuno, la maestra Silvia Zuno, licenciada Silvia Zuno. A ver, ¿y entonces? Usted la cuestión es, a nosotros nos debe de llegar por cuestiones de reglamentos, comunicaciones, documentos. Uh-huh. ¿Sí? Usted me puede decir eso, pero nosotros debemos de seguir el perfil del reglamento de Calipso. A lo que me refiero, puede estar en proceso a lo mejor eso que usted me dice, ya lo habló, a lo mejor es una opción que no se había contemplado, ¿sí? Pero pues igual hay que modificar, y pues a lo mejor no es de la noche a la mañana. Es una buena iniciativa, qué bueno. Usted así lo ve, es una buena iniciativa, qué bueno. El detalle es que para nosotros poder atender eso, pues necesitamos recibir. O sea, tener un reglamento nuevo o que vengan eso, ¿sí me explico? Cuando pase eso, no hay ningún problema. Por lo pronto sí es algo que pedimos. No es algo así fuera de lo común que le estoy pidiendo, o que la licenciada Félix le está pidiendo, que es un comprobante laboral. Bueno, sí, porque la vez pasada tú me decías que estudiar no era trabajar, que no era, que no quería que estudiar trabajar. Es una cosa y trabajar es. Sí, son diferentes cosas. ¿Sí? Aunque yo no le veo la. Y yo ya, mire, no vamos a andar en eso. No, está bien. Es lo mismo desde octubre, septiembre, agosto del año pasado. Creo que desde más antes todavía. O sea, han pasado 6 meses más o menos. Que no he estado yo aquí de manera continua. No, sí. Estuve 2 meses y medio. 6 meses con esta situación del estudiante. ¿Sí? Con de alguna manera tenemos que subsistir. Con tanta oposición, claro. de alguna manera uno sí. tiene que por eso es que voy a ir a hablar. Ajá. Sí. Por eso. Usted puede ir a hablar, ajá. No hay ningún problema. Okay. Solicite el apoyo que usted quiere. Uh-huh. Y cuando nos den algo por escrito, deje indicación. No tenemos ningún inconveniente. Son cosas que se pueden renovar. ¿Me explico? Sí. Nosotros tenemos que apegarnos y basarnos a lo que es el programa CADIPSI, lo que es el reglamento de CADIPSI, uh-huh. y lo que es, lo como se maneja CADIPSI. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ya lleva más de 6 meses con el estudio. Sin poder estudiar. Bueno, de hecho más, o sea, de que está aquí, usted ya tiene más tiempo estudiando. Lo recuerdo por las hojas y comprobantes de capacitación. No, ¿sí? Las hojas tienen fecha y las estoy publicando por internet. Sí, no, eso es libre. Eso es algo que yo no me voy a meter, eso es libertad de lo que usted haga. Sí, pero no tengo más tiempo. Sí, más o menos, estoy hablando, o sea, si tengo exactos, no lo recuerdo. Sí, la realidad es que no he podido estudiar como se debe estudiar. Y de hecho es muy fácil comprobar que no se ha podido. Hice los cursos en solo 3 días cada uno y la verdad es que no se puede lograr nada útil con obtener certificados en 3 días. Bueno, solicite el apoyo a donde usted vaya. Uh-huh. Nosotros el apoyo que lo seguimos brindando, yo no voy a dar otros 7 días. Y usted solicita el apoyo. Cuando haya luz verde de eso, realmente como un inconveniente, y no nomás para usted, para otros que estén en las mismas condiciones, no porque sea lo mismo. Digo, si tiene esa iniciativa, pues qué bueno. Si otros no la tienen, de alguna manera las iniciativas por algo empiezan, ¿no? Si está esa iniciativa de que nos apoyen, que sigan estudiando, que no trabajen, pues ya dependerá, o sea, ya no depende de nosotros. Nosotros no ponemos las reglas. No ponemos un reglamento de una cosa. Nosotros trabajamos en base a ese reglamento. Si esa iniciativa de usted lo permite y lo autoriza, qué bueno, ¿no? Nada más que pues no lo hagan, ¿verdad? O sea, nosotros en base a eso empezar a trabajar y modificar nuestra manera de trabajar. Porque en eso se basa, ¿no? O sea, hay que empezar a hacer modificaciones y podemos ir así. Pero para empezar a hacer modificaciones y trabajar de otra manera, a como está reglamentado, pues se tiene que sustentar. Tiene que haber normativas, reglamentos, cosas hasta los gobiernos, ¿no? Bueno, eso lo voy a ver el lunes. Pues yo le digo. A partir del lunes. Pero por lo tanto, te voy a pedir también eso. La carta de trabajo o a su sección, me imagino que es la vida de donde trabaja, entonces es el domicilio, teléfono, es una manera de sustentar también en base a lo que tenemos ahorita en CADIPSI, a cómo trabajamos ahorita en CADIPSI, en base a eso. Es darse un seguimiento laboral. Uh-huh. Entonces, si estamos dando un seguimiento laboral, pues es pedirle algo que nos compruebe. Usted dice que sí, bueno, tráigale. Y la petición que usted va a hacer ahora, o sea, creo que todos tenemos libertad de solicitar lo que nosotros, lo que nos Yo con otras personas, como otras personas que han estado que han estado aquí y que han estado trabajando, también a lo que yo principalmente me dedico para conseguir esas pocas cosas que necesito también, como rastrillo, pasta de dientes, cositas así, camiones, todas esas cosas, es a trabajar en tianguis, a vender bolsas, es algo que también hago. Pero, pues, cuando voy a la es fábrica... Es que de alguna manera, hay mucha gente que vive del trabajo informal, de la venta, sea donde sea, sea en tianguis, sea de cambacín o de casa por casa. O sea, de alguna manera hay un sustento económico. Claro. Sí. Sí. Si usted dice que está viendo también a tianguis, eso está muy bien. Sí, porque no consigue uno todo aquí. O sea, todo lo que necesita no lo consigue uno aquí. Entonces, sí es imprescindible hasta para los camiones. También por eso es que yo no voy tanto a la fábrica, porque cada vez que voy, es el riesgo de tenerme que regresar y haber pagado 14 pesos, y que es dinero que yo tengo muy, muy apenas, y yo regresarme sin nada. Entonces, cuando voy es cuando nada más es para conseguir dinero para comprar más bolsas. Por eso hay que conseguir, hay que buscar. En esta vida se trata de buscar nuestros sustentos. ¿Y cuando se trata? Salir adelante. Ajá. ¿Cuando se trata no de vender? Depender de los demás. Ah, claro, claro. Precisamente por eso me llama mucho la atención que haya tanta gente aquí, que lleva muchos meses aquí trabajando, como pasando vacaciones, y que no se han independizado. Eso sí me llama mucho la atención. Cada caso es diferente, y llamaría la atención también a alguien que no está trabajando, nadie se está estudiando. Sí, positivamente, muy positivamente. Trabajando, trabajo es algo positivo también. También, sí, pero también el estudio. Ambos. Porque el trabajo... Ambos, entonces... Trabajar como burro toda la vida. Cada quien tiene su manera de ver la manera positiva. No trabajando, estoy estudiando. Pero trabajando, pues percibo... Pero de hecho, es obviamente una falta de visión en cualquier empresa. Por eso, eso no es algo que nosotros lo podamos manejar. Quiero que entienda usted esa parte. Sí. Usted me dice entiendo. Todo eso está bien. Ajá. Pero hágaselo saber a la gente que pone estos programas. Ajá. No a nosotros. Ajá. Ustedes están que apegando. Nosotros no lo podemos cambiar. Se están apegando al reglamento cuando permiten que haya personas con 6 o más meses aquí trabajando sin independizarse. ¿Eso es apegarse al reglamento? Eso ya es cuestión individual. ¿Individual de ustedes? Sí. O sea, de no, secretario no. De ustedes. No. Cuestión individual, o sea, cuestión particular de cada usuario. ¿Qué es lo que hace que y eso persona... yo no le puedo, yo no le puedo, a ver, yo no le puedo contestar que eso no. Le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacar a la luz la problemática de cada persona. O sea que no puede haber transparencia en eso. No le puedo hablar los problemas de los usuarios. No se los puedo decir. Ajá. Como yo no le puedo decir a un usuario la situación de usted, o le gustaría que yo le dijera. Sí, me gustaría mucho que lo dijeras a todo el mundo. ¿Le gustaría que hablara de sus problemas? Me encantaría. No problemas, de sus asuntos personales. Exactamente, sí. O sea, ¿a no, otro? No, o sea, no personales. Eso como, es falta de ética y no. Como de qué color hago cuando voy al baño, eso sí sería muy personal. Pero usted me está hablando de una situación que yo no fue yo por ética profesional. No, eso no es ética. Yo no puedo hablarlo a otro lado. Yo no puedo hablarle a don Alfredo por quién está hablando. No lo sabe quién estaba allá afuera. Hablarle sobre su situación no me corresponde. No me corresponde. Por eso es que se presta. Si usted, presta. No, es que eso no se presta. Eso se presta a la discriminación y a la corrupción. Eso es secreto profesional. Personas como Adrián y Lupita que no se drogan, que son personas muy estables, ¿por qué llevan aquí tanto tiempo? Es ¿por qué Neri no que tampoco se droga? No puedo revelarle esas cosas. Neri tampoco se droga ni yo todo. No puedo revelarle esas no. Cosas. No. Son asuntos personales. Pues que a todo dar. Que a todo dar para ustedes. Ni puedo. No. Es ética profesional. No. Es secreto profesional. Si usted no lo ve así. Me da mucha pena. No solamente yo, no lo veo. Usted no lo ve así, me da mucha pena. Uh-huh. Es algo que me enseñaron en la escuela. Ah. Es algo que me enseñaron que no es trabajo. Hay muchas personas aquí que han estado mucho con tiempo. Ética profesional, yo no puedo decirle a usted la vida de cada uno de los... No, no la vida entera, pero porque estuvieron aquí más tiempo que yo, muchísimo más tiempo que cada yo. Cada quien tiene sus puntos personales. Todo es eso, lo mismo que yo le manejo a usted. Todo eso debe estar reglamentado. Y créame que yo no voy a andar divulgando lo que usted me dice. Eso debe estar reglamentado. Claro que sí. Y los reglamentos deberían publicarse para poder saber si se está tratando con igualdad. Mire, no voy a entrar en detalles. Solicite todo lo que quiera a través de las instancias. Por supuesto. Cuando sean aceptadas. Y tenga que ver en el trabajo que se hace en Cádiz, si se tiene que modificar, nosotros seguimos esas indicaciones cuando me vale. Mientras no podemos manejarnos de otra manera. Okay. Es cuando alguien, cualquiera, pudiera solicitar lo que sea. Se necesita una respuesta. ¿Tú estás sindicalizada? ¿Sí? ¿Segura? ¿O es asunto personal también? ¿Sí? ¿Estás sindicalizada? Es cuestiones personales. Ah, cuestión personal. Sí. Ajá. En mi vida. ¿Tu vida personal? Yo no se la puedo. Ajá, ok. Por supuesto que tiene que ver la desigualdad y la discriminación, tiene que ver con los derechos humanos. Por supuesto que sí, porque se le están tratando a otras personas diferentes. Dígame, ¿de qué manera me estoy discriminando? Porque el tiempo se le está dando. Ajá, pero no al mismo tiempo que otras personas. Que yo no le estoy diciendo, le voy a dar las ofertas. Es un seguimiento. Si yo le doy un día, es porque quiero ver a mi mamá. Si le doy 2 días, es porque quiero ver el lunes. A mí se me está regalando. Si le doy 3 días, es porque, mira, son cuestiones por cada persona que maneja cosas diferentes. Ajá. Pero si no hay transparencia en cuanto a eso, no se puede saber si hay igualdad o discriminación, ¿verdad? Eso es de verdad un experimento personal. Eso se presta mucho a la corrupción, a la desigualdad, a las injusticias, a la violación de derechos humanos. ¿Le entrego su tarjeta? Ajá. Thank you. ¿Vas a querer que te firme eso, Frank? ¿Sí? Yo por los medios. Prefiero no tener trabajo estable en la fábrica de bicicletas y esporádicamente viene yendo desde octubre del 2019. Manifestó que sigue estudiando y necesita estar estudiando. Se le solicita nuevamente la carta de trabajo, se refiere no se le han dado, no se la han dado. En caso de que no se la den, solicitamos el número de empresa, número de la empresa y el jefe a cargo. Refiere, irá a instancias más arriba a solicitar el apoyo que él desea, de que desea estudiar y no trabajar. Se le dice que él puede acudir a solicitar lo que él desea y si es aceptada, se trabajará en base a la petición. Ah, o sea que ustedes trabajarán en base a la petición. Sí, pues trabajaremos en base a que nos dan la indicación. Sí, sí, sí, entiendo. Se otorga más estancia en el albergue al 22 de febrero del 2020. Creo que es otro problema, ¿no? Ajá. O hay algún recurso que no habla. No, sí. Entonces, no pusiste nada que no hubiéramos hablado, aunque sí hubo muchas cosas que hablamos y que no están, ¿no? Pero bueno, ya, no, pues sí, claro. O sea, pero eso es como lo más importante o con creces. Para ayudarte el tiempo, pues. Sí, puedo añadir observaciones de obra también. Ahí no. ¿No? Si tú quieres poner algo, lo que no, si se lo pones. No, porque el caso tiene. La dejamos un informe más de detalles. No. O sea, esto es un escrito que yo hago. Y pues ya me voy a conseguir. Si tú quieres hacer otra con la misma fecha, los lugares y todo, yo te doy una hoja. Ah, bueno, ok, está bien. Ah, bueno, está bien. ¿Sí? Okay, entonces, ¿sí me puedes dar una hoja para añadirlo? ¿Así que hago? ¿Firmo? Sí, es el seguimiento que vimos, porque te estoy sorprendiendo más que ajá. Es lo que siempre se hace. Okay. Hablamos de una situación que te dice que te va a apoyar para cierto tiempo, y tú lo firmas de esa forma. Creo que aquí lo hemos manejado, ¿no? Ajá. Es que aquí tengo las hojas. Entonces ahorita le pongo mi nombre y mi firma, ¿verdad? Sí, como siempre, ya se llama la cabeza. Si es importante, te digo, checa tu situación. Ajá. Es una iniciativa, el hecho de pedir apoyo para... Ajá. Si no, para estudiar y no trabajar, para poder progresar. Sí, te digo, si esa petición es aceptada, pues yo creo que es, o sea, es una iniciativa tuya que le puede servir a... Sí, es que seguramente muchas personas están en la misma situación. Pues sí, ¿cuál es? ha habido albergues que tienen cientos de personas que están estudiando. De hecho, que han tenido el nombre de, por ejemplo, en la Ciudad de México había uno que se llamaba Plaza del Estudiante o algo así. Y estaba principalmente para eso, para la gente que está estudiando y que no tiene recursos. Digo, esto son modalidades. Como si tú te fijas, ahí sí hay diferentes en Guadalajara, pues hay algunos albergues, pero son diferentes perfiles, son diferentes maneras de trabajar. Sí, como uno es para la gente que está enferma de cáncer, o sea, para ancianos, pero no he encontrado ninguno aquí. Para el detalle es exactamente, nosotros desgraciadamente casi sí, no tenemos ese perfil. Si tú pides esa petición, puede que el gobierno le entre. O tú me dices, no le dicen, le explican el por qué. Uh-huh. Pues no tengo una perspectiva. Si alguien llega y le dice, oye, fíjate que estaría la oportunidad de tener una reserva de ayuda. Que no le quieres, no venga a saber. Es una casa donde se pueden apoyar, como tú quieras. Donde pudieran apoyarte mientras que yo esté estudiando, no puedo trabajar porque necesito superarme. Ah, bueno, pues entonces, si le interesa al Estado, al gobierno, a los gobiernos, pues es una iniciativa, ¿no? Así se han formado varios. No necesariamente. Que no existía. No necesariamente construir todo un albergue aparte, efectivamente, para eso. Que no se le discrimine a la gente y que se le dé cabida a su familia. Me refiero. Abrir un lugar así, buscar el espacio y un lugar así, o hacerlo inclusivo. ¿Sí? Hacer inclusivo a lo que ya existe, porque simplemente sí, no rechazar a la gente. Exactamente, pero la cuestión es, hay perfiles, es como cada ciertas instituciones. Una institución funciona para eso, otra institución funciona para eso. Un centro de atención funciona para esto, un centro de atención funciona para esto, un centro de atención. ¿Sí? Entonces, CADICE funciona para estas cosas. ¿Sí? Si no hay eso, si al gobierno ve interesante su petición, de sabes que yo quiero estudiar, quiero superarme, pero no tengo trabajo, y si yo encuentro un trabajo ya no puedo seguir estudiando, ¿me puedes apoyar? Yo creo que el asunto no es tan grande así como se ve, el tan transformador. Sí, nosotros lo vemos así, tú lo ves así. Uh-huh. A lo mejor nosotros que estamos aquí lo vemos así, pero para eso, no todos. Permiso, para eso necesita los más de más arriba, los del gobierno, que son la lana, ¿verdad? Abrir esos espacios, necesitan estudiarlo. Cuando lo haya, bienvenido. Es extremadamente obvio que a la gente se le ocurre en menos de un segundo, que es muy lógico. Exactamente, y que se puede permitir. Son cosas, pero mientras no haya esas alternativas, nosotros nos basamos a lo que hay. Sí, lamentablemente también lo que hay que mencionar aquí es esa desigualdad y esa falta de transparencia con la cual se quiere ocultar las causas de esa desigualdad. Ah, eso también lo voy a mencionar. Ponme la hoja, te digo, en la que tú vas a hacer. Ah, ok, entonces este va a ser el papel, ¿verdad? Ah, sí. Sí, porque eso ya sería cuestión diferente a tu seguimiento del mundo. Tiene mucho que ver una cosa con la otra. Sí. Le voy a poner febrero. ¿Febrero 15? Sí. Febrero 15 de 2020. Entonces le voy a poner anexo a la hoja de seguimiento. De mi caso, Roberto Patrón Sepúlveda, en el CADICE, creo que le llaman CADICE Revolución, ¿verdad? ¿O cómo le llaman? CADICE. Ok, en el CADICE Guadalajara. Yeah. concierto está en desacuerdo. Con el trato discriminatorio que he padecido en este albergue, consistente en... Lo voy a dejar que siga, pero puedo preguntar. Por supuesto. Pero es como muy amplia, ¿no? Sí. En específico. Es lo que voy a especificar. No, sí, pero yo para entenderlo. Igual lo vas a poner, pero en específico, ¿por qué te sientes discriminado? No es que me sienta, estoy siendo discriminado, obviamente. O sea, tú te sientes así, a lo mejor yo no lo veo así, tú te sientes así, y es rápido. Sí, porque a otras personas se les da mucho tiempo. Y ya se pudieron haber independizado. Desde que llegué aquí, en el principio me hablaste de eso, de la necesidad de independizarse. Ajá. Estoy totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, lo estoy tratando de hacer en el menor tiempo posible. Y yo no quiero estar 7-8 meses como han estado otras personas. Pero esas otras personas pudieron haberse independizado en cuando mucho un mes, han continuado aquí 6 o 7 meses más o hasta más. Ayer platicé con una persona que estuvo 9 meses aquí y estuvo trabajando, o si dejó de trabajar, no sé por qué. No sé tampoco por qué, a ver, estando trabajando se le permitió estar más tiempo aquí. Él no es drogadicto, no es alcohólico, pero muchas de las mismas personas que me han hablado de esto me han dicho que necesitan aquí para ahorrarse un dinero para otras cosas. Es obvio que otras personas están aquí como pasando unas vacaciones y no hay ninguna explicación para el motivo por el que están esas personas aquí trabajando, consiguiendo un dinero que les está sobrando con tantas cosas que les dan aquí. Pero como te digo, aquí lo único que yo necesito después de estar aquí con todo lo que aquí me dan es dinero para comprar pasta de dientes y una que otra cosa. O sea, mis gastos se cubren fácilmente con 200 pesos a la semana y me sobra. Me sobra mucho. Hasta con 80 pesos a la semana o menos incluso. Entonces, ¿qué hacen todas estas personas con tanto dinero que están consiguiendo? No es que ganen dinero, ¿no? Pero si ganas 5 mil pesos o 6 mil pesos al mes, les está sobrando casi todo ese dinero cuando están aquí. ¿Qué es lo que están haciendo con ese dinero? ¿Se están drogando más al menos? Porque no están recibiendo ningún apoyo. O los que no les están drogando, ¿qué están haciendo? ¿Los están ahorrando? ¿O se van a dar paseos? Como me lo han dicho Adrián y Pita, hace rato nos platican de paseos que se van a dar. Que se fueron a tal lugar, luego a tal lugar, luego a tal lugar, luego a tal... Ah, bueno, está bien. Lo que no me parece bien es que haya una institución del gobierno que esté aprovechando los recursos del pueblo para que estas personas estén vacacionando de esta manera. Y ustedes lo saben muy bien, porque es extremadamente lógico darse cuenta de la incongruencia entre los supuestos objetivos que tiene el DIF y lo que está sucediendo en la realidad. En síntesis, es eso. He padecido un albergue consistente en el hecho de que comprobablemente, y no es que tenga documentos, pero verás que sí se puede comprobar. Hay, y ha habido aquí. Ha habido en este albergue muchas personas desde hace años que trabajando y no siendo drogadictos ni alcohólicos han permanecido recibiendo los apoyos de este albergue por meses. Por meses en abundancia. Esto es numerosamente. Pues a mí se me hace grande. Sí, cualquier persona normal la puede leer. El que sí la ve muy chica soy yo, a pesar de los lentes. Pero yo sé que es legible. Esto es numerosamente 6, 7, 9 o más meses. Mientras me gustaría que me dejaras tomar una foto al momento, mientras que a mí se me está cada vez regateando el darme unos días más después de haber aquí conseguido este apoyo. Voy a mencionar aquí desde cuándo comenzó a regateárseme tanto esto, que no fue desde los 2 meses y medio, fue desde antes. Apoyo desde poco más de un mes de estancia aquí, y hasta la fecha en que llevo 3 meses, durante los cuales no he podido estudiar normalmente debido a las muchas actividades a que me estoy viendo obligado a realizar para conseguir aquí un trato no discriminatorio. Como por ejemplo, quiera hablar con otras personas de más arriba en el DIF y publicar estas injusticias por internet. Por último, quiero añadir que las personas que me han estado negando este trato igualitario o no discriminatorio. Han sido las trabajadoras sociales Félix Ramírez Ramírez y Fania. ¿Cuáles son tus apellidos? Nada más si especifica. Ajá. Digo, ya que te vas a poner en el campo, si no te especifica lo que se genera o lo que está acá, se queda. Ajá, sí, estoy diciendo regateo. ¿Sí? El regateo de estancia. Es lo que estoy mencionando. O sea, que se me ha estado regateando tanto de la estancia. Eso es una forma de discriminación. Todas las cosas que me has dicho, por ejemplo, en el año pasado que me dijiste de que estudiar no era aprovechar, que no era trabajar. Me dije que no era aprovechar, estudiar, no, a ver, es que no pongas palabras en el yo te dije, estudiar es bueno, pero estudiar es una cosa que trabaja. De muchas formas lo has hecho y lo puedo comprobar, Dani. Y lo voy a comprobar. Bueno, ¿Gutiérrez qué? ¿Cuál es el segundo apellido? Rodríguez. Rodríguez. Ok, nuevamente las personas que ya están terminando este trabajo de oficial no discriminatorio han sido las trabajadoras sociales Félix Ramírez Ramírez y Fania Gutiérrez Gutiérrez. Entonces, aquí, bueno, aquí nada más, ok, ya lo voy a firmar. Trato igualitario. Aquí le voy a añadir una nota, nos dice igualitario, que dice, mi intención no es permanecer aquí por tanto tiempo como han estado y están muchas de esas otras personas. Sin unos meses en los que siendo tratados sin presiones discriminatorias, pueda realmente dedicarme a su vida. Ok, entonces aquí la firmo. Roberto Patrón Cepeda. Ahora sí, ya nada más le tomo una foto. No. ¿Qué? ¿Hay algo más? No, nada más es una cuestión, porque de repente. Entonces, sí. A lo mejor el hecho de. Ajá. Digo, eso es libre y tú te sientes así. Ajá. No es que me sienta, sino que así es, no, desde mi punto de vista. O sea, desde tu punto de vista, así te sientes. Mi punto de vista comprobable. Cada quien se siente. Y sé que mucha gente va a pensar como yo, Franny. De diferentes maneras. Estoy totalmente seguro. Sí, puede que sí. Ajá. Nada más. O sea, sí poner en claro. Ajá. que el apoyo no se está negando. La estancia no se está negando. Ajá. O sea, sí quiero como que aclarar Ajá. Ok. Como que si quieres, punto, ¿no? Si quieres, añado algo al respecto. Digo, porque es que sabes no, que sí. Si pareciera, y ahí pues yo me okay. No, okay. Porque dije, no, el apoyo no se te está negando. Ok. Si quieres, añado algo al respecto. Más estancia, ajá. ¿No? Si quieres, añado algo al respecto. Abajo. Y lo puedo firmar. ¿Verdad? Ok. Y le pongo Fania. Arguye al respecto. ¿Qué? Arguye al respecto. Pues que estás mostrando una inconformidad al respecto. No, no estoy mostrando una inconformidad. ¿Sí? Es nada, o sea, más como aclarar. Ok, que, aclarar precisamente. Que objeta significa objeto. No. No, antes estás de acuerdo entonces. No, a ver, no. Es simplemente como que anexar o aclarar. Ajá. Que el apoyo no se está negando. Ajá, entonces, ok. ¿Qué debo aclarar? Le voy a poner entonces, ok. ¿Qué debo aclarar lo siguiente? Al respecto, ¿qué debo aclarar? Aclarar. Con tus mismas palabras le voy a poner, es más, entre comillas, que el apoyo no se está negando. No se está negando. Aquí tú también lo puedes poner, lo puedes decir, ¿no? Pero qué bueno que estoy yo aquí. Ajá. Sí, pero también yo lo quiero contestar de una vez que estoy aquí. Que el apoyo no se está negando, aunque al respecto debo añadir que el resultado de las presiones. De las presiones ante dichas a que estoy siendo sometido, siendo sometido por ella y por Félix, por la licenciada Félix, pero pone. Precisamente el regateo y malos tratos consistentes. ¿Cuáles son los malos consistentes? Tratos? En diferenciar desventajosamente en mi caso el proceso de prórrogas, como por ejemplo el hecho de que haciéndome de mí, por ejemplo, a ello dos veces por semana, por supuesto. Malentendidos. ¿Tú crees que la fecha de esos dos semanas es abuso? Entre ellos. Ah, cuando no se hace lo mismo con otras personas, qué bueno que lo mencionas. Entre ellas, mientras que a otras personas no se les trata, no se les trata. Cada cuando de esa manera. yo no puedo decir nada de eso. Lo único que puedo decir es que a otras personas sí se les ha permitido, se les han estado dando prófugas de 15 días y por cada prófuga se les ha hecho venir una sola vez. Entonces, ¿por qué hay tantas confusiones? O sea, eso de que no te pasa el expediente. Luego el año pasado también me decías que no te habían hablado. Es que si no hay una indicación, pues no podemos hacer hasta yo recibo una indicación. Quisiera que esa parte también estuviera. Yo no puedo tomar una decisión si yo no recibo una indicación previa. Y luego Félix me dijo, cuando le dije eso, que tú me habías dicho, no, sí le dije. Aquí está la prueba, o sea, que aquí está el papel, mira. Aunque no me enseñó ningún papel, no me lo enseñó así de lejos, ¿no? Según ella, de que sí te lo había pasado a ti. Tú me dices que ella no te había pasado, no sé, algo que te tenía que anotar ella. ¿De cuándo? Eso fue en el pasado, ajá. Ella te tenía que anotar algo. Y me decías que no te lo había pasado. Entonces, cuando yo vine y le dije eso, me dijo que sí te lo había pasado. Y ahora me decías que no te había pasado el expediente. También por eso yo... Yo no puedo dar un expediente si no tengo un expediente. Ah, claro. La licenciada claro. A veces, de repente, cuando hay algo, cosas que hay que anexar, las guarda. Digo, todo el mundo hacemos eso porque a veces tenemos que decir, en cuanto llegue, es lo primero que voy a hacer. Ajá. Y como todo está bajo llave, porque son expedientes confidenciales, no las podemos dejar abierto para que cuando lo vea. No, claro. Pero no, porque... No es este, pues guardar, claro. Es guardar la, comisaría de identidad de cada usuario. Ah, claro. Entonces no lo puedo dejar abierto. Claro. Entonces, si por algún momento que ella lo pudo haber tenido para instalar alguna cosa, pues yo no tengo acceso a eso. Pero si no tengo acceso a eso, ya lo que yo guardo aparte, yo no tengo acceso. Entonces, si yo no tengo en este momento, tengo porque ya pasó con los usuarios, sí. ¿Sabes qué? Ven también porque ya no se puede ver, no tengo el experiencia. Y no puedo dar un seguimiento o algo si no tengo un experiencia. Pero me parece que sería mucha casualidad que en los días en que me están regateando tanto esto, sucede pues, estas cosas conmigo. Pues sí, pero yo, pues a mí sí, ¿cómo le hago para hacer el expediente? Que también en estos días, cuando... No eres el único, sí, y que por ejemplo cuando vine a hablar con Félix para una renovación en la mañana, ella estaba platicando y me dijo que no me podía atender, que viniera contigo. No estaba haciendo absolutamente nada. ¿Por qué si no está haciendo nada? Bueno, yo no puedo hablar de los demás. También, no, sí, pero también en tu caso ha sido así. No, pero también en tu caso ha sido así. ¿Por qué hasta tanto tiempo después de que tú llegaste aquí, hoy esta mañana, empezaste a recibir al primero de los que estábamos ahí? ¿Fuiste tú? Ajá, sí, del que estábamos esperando. Ajá, sí, pero ¿por qué después de tanto tiempo? El mismo Javier dijo, porque bueno. Porque yo tengo que checar cosas. Ah. Precisamente yo estaba hablando por teléfono, que no tenemos línea. Ajá. Tengo que hablar de mi teléfono personal. Sí. Ajá. Para preguntar situaciones. Cuando yo desconozco, yo no puedo dar algo si no tengo la prioridad. ¿Sí? Y aparte también tengo que preguntar, porque pues tú no eres el único caso. ¿Sí? Tengo otros pendientes que la verdad yo veo primero todos los pendientes antes de empezar a verlos. ¿Sí? O como la vez pasada que saliste. Citado no estaba. Yo tenía otra gente, yo tenía otra gente citada a las 9 de la mañana, ¿sí? Y salí a preguntar por él cuando yo llegué. No sé, a poco tanto recibí a ver qué había de pendientes y salí con eso, que digo, fulano de tal, tiene ya llegado, pues que tengo unas, tú tienes una cita con él a las 9. Y ya le dije, pero si puedo ver que ahorita antes era como 7 y media, creo. Creo que eran 7 y media cuando yo le pregunté, o 7:40 por ahí. Y me dijo, sí, dice nada más que estoy trabajando, entró a las 8. Entonces dije, es que yo quería verte ahorita antes para no hacer tu espera, si aquí está. Y para hacer esperar. Él está citado. Él está citado conmigo. Pero a las 9, no antes de las 9. Sí. Pero si a la gente que tengo citada pueda verla antes porque con ellos yo me tardo más, es gente nueva. Me tardo mucho. Entonces dije, como no tengo a nadie citado, bueno, le voy aventajando. Eso significa entonces que sí tenías tiempo de recibir a alguien y que si no se hubieras podido recibir a los que estábamos ahí esperando en ese momento, porque ya estabas dispuesta a recibir a esa persona. Sí, pero yo le dije, déjame ver si te puedo ver ahorita antes. Dije, yo te amo, o sea, yo no le voy a recibir a la señora. Voy a checar primero unos clientes y ahorita te hablo. Y fue cuando él me dijo, no puedo, es que entro a trabajar a las 8. Le dije, ok, no hay problema, o sea, ¿qué hora llegas? Por la mañana. Y me dijo, mañana tengo más tarde, así entonces yo mañana te veo. ¿Para qué no? Porque me dijo, pues igual si quieres llego, como que se salía más temprano su trabajo para llegar. Y yo le dije, o sea, no es necesario que no salgas, yo estoy toda la noche hasta mañana te veo. ¿Sí? Porque yo les digo para que no se vayan, porque como está citada a las 9, si se puede esperar, lo veo, porque está citada. Sí, sí veo y logro llegar a la gente que está citada. Ya cuando ya veo las situaciones, cómo van, como van a ser los citados en el medio contigo, tampoco estaba citado. Pero ya se les pedí, pues, denme su tarjetón para ir buscando sus expedientes. A propósito de las citas, yo traté de hacer la cita ayer, pero no estaba. Sí, no hay problema. Llevando de. Que no vino. Llevando sí, supe que no vino. Ajá, sí, la vez pasada también. Pero si no, no, yo no te dije nada con ella, ¿eh? La vez pasada te dije, no te voy a ver yo porque no tengo tu experiencia. Yo no puedo dar un seguimiento si no tengo el físico de experiencia. A don Arturo, el señorita, tampoco yo hace como 15 días, no han sido la persona porque tenía la experiencia. Y la vez pasada también. Y pasó por la licenciada, que sin ningún problema. O sea, yo dije, ¿qué pasa? Si le dije, no hay problema, o sea, tú puedes entrar. La vez pasada también, Tania, cuando yo estaba esperando allá afuera y que saliste, me llamaste la atención que porque yo no te había dicho que yo venía. Es que mira, yo te dije, no tengo a nadie citado. Pero normalmente que conmigo, si cuando no están citados, pues si yo no tengo a nadie citado, dije, como que no. Hay mucha gente que espera ahí pasando tiempo, para hacer trabajar. Desde mucho antes, yo por eso hablé con Ernesto y le dije, y después enseguida de eso vi que Ernesto vino y entró y estuvo platicando un rato contigo. Estuvo como 10 o 15 minutos platicando contigo y luego volteaba para allá para afuera cuando estaba yo. Y jalaba y le estaba platicando. Pero como yo sé que tú te has mostrado muy delicada conmigo, yo ya no te quise decir nada cuando saliste así caminando. Yo no tengo ningún problema que me diga, licenciada, vengo a ver. Y que no voy a hacer que se enoje, porque va a decir, oye, que ya me dijeron, ya, cálmate, o sea, no, no me estés presionando, a lo mejor no, me va a decir. Es que de hecho me estaba comentando otras situaciones de otros usuarios. Y luego entonces. Porque como no tenemos, o sea, chance de vernos a que pasa otro fin de semana, entonces de repente nosotros. Cuando si no tengo gente citada y eso, yo digo, oye, ¿tienes gente? No, no tengo, ah, voy a seguir así, así, así, así, así. Al final de eso, me dijeron, ay, creo que hay tres gente, yo dije, sí, no tengo nada citado. Y fue cuando yo salí. Y cuando tú me comentaste después, y me dijo, es que sabes que me dijo hace rato. Pero como te dije, ya estabas ocupado haciendo, ¿no? Me dice, pero sí, dice, sí, me dijo hace rato que me dijo, ah, ok, le dije, es que no me había dicho, quizás que tiene de tarjeta para los campos. Sí. Ha habido muchos detalles, Tania, sí, como entonces, ese de que cuando nos vimos ahí, creo que fue el primer día que yo vine, o el día siguiente, fue el sábado creo, yo llegué un viernes aquí en esta segunda ocasión, que me dijiste delante de los demás, así como para hacerme quedar en vergüenza, eso también lo hizo Félix. ¿Ya trabaja? Me dijiste algo así. Yo te pregunté, ¿ya está trabajando? Sí, pero sí. ¿Dónde es que me lo dijiste? Mira, yo tengo, no, es que el detalle, si te fijas cómo estoy hablando, o sea, tengo de repente un tono. Como para eso no ayuda, ¿eh? Como un holgazán, como no, si alguien que no quiere trabajar. No pongas palabras en ningún momento. No estoy hablando de palabras, estoy hablando del tono de las palabras. Yo te dije, ¿ya está trabajando? No, en este tono, es otro tono muy diferente, pero, y lo puedo comprobar. Y de hecho, precisamente de eso. Igual okay. Sí, cada quien puede ser como quiere. No se les trata de esa manera, mientras que a otras personas no se les trata. de esta manera, aquí ya se me olvidó qué es lo que iba a poner. Por ejemplo, hay dos veces por semana, por supuesto, manifestaciones entre ellos, mientras que a otros no se les trata de esa manera. Bueno, aquí le voy a... No es lo que iba a poner, pero bueno, le voy a poner otra cosa. Si a mí... ahora sí. Ventajosamente el resultado de esas presiones que se han dado de muchas formas. Ahorita esto de muchas formas, voy a añadir algo. De muchas formas. Parte de ellas ha sido el no poder estudiar, sino muy limitadamente. Significando casi lo mismo que no estudiar. Ahora, dichas, aquí donde dice, ¿sale? de muchas formas. Formas, les voy a añadir aquí como nota, que en síntesis pueden verse relajadas y en su mayor parte en mi blog, en internet, en completo equilibrio equilibrio.blogspot.com. Lo vuelvo a firmar y ahora sí retomo la fotografía. No te voy a pedir tomarte una foto a ti. Okay, Juan. Yo te quisiera haber podido ir a trabajar o estudiar, pero yo entiendo que tenemos que hacer esto, por supuesto. Bueno, son seguimientos que debemos tener para poderles otorgar más tiempo, ¿no? Ajá, sí, aunque hemos tenido que practicar mucho tiempo, ¿verdad? Pues está bien, yo para eso estoy. Ah, No tengo que, no tengo que citada. A la gente que tengo citada la voy a ver mañana y a platicar con él. Tengo que citar más tarde, entonces. Así como la petición que tú hiciste conmigo de... Qué lamentable que esa gente se esté viendo afectada. Se está viendo afectado Arturo, don Arturo, el señor Arturo también. Y otras personas, ¿verdad? Pues es que también te estoy atendiendo aquí. No puedo atender a los al mismo tiempo. ¿Cómo le hago? Son las 10, 16. No, yo no sé. Yo no sé qué es, qué tanto trabajo tengas. Son las 10:16. A lo mejor ya no vas a tener tiempo, ¿no? No, sí. ¿No? Ah, sí. Sí. Don Arturo tampoco está citado conmigo. Ni tampoco este Daniel. Daniel también te está esperando. Ah, no sé quién sea Daniel. El muchacho nuevo. Un muchacho delgadito. No lo tengo citado tampoco. Ajá. Yo sería cuestión de ver qué es lo que cita. Pero, pues... Todo ese tiempo he estado contigo, no nos puedo atender estando contigo. No, yo no sé cuál es, yo no sé cuál es tu horario ni nada. Ok, entonces... Créeme que si pudiera partirme en dos horas. Ajá. Sí. Sí. Bueno, ojalá que tengan suerte. Hay días que tengo gente, que no tengo gente citada, pero me están esperando. Bueno, pero luego enseguida vuelvo. Entonces, creo que de alguna manera se tiene que acomodar, ¿no? Pero te digo, primero tengo que checar yo asuntos antes de empezar a verlos. Tengo que hablar. Estaba hablando con mi jefe. Estaba hablando con el trabajador social. Porque antes yo de iniciar también a trabajar, tengo que ver pendientes con ella. Desgraciadamente le tengo que hablar por teléfono, tengo que o sea, a lo mejor despertar de sus descansos, porque ya descansa los fines de semana. Pero sí necesito yo hablar con ella, porque te digo, desgraciadamente no tenemos línea, ya no tenemos teléfono. Pues tenemos que hablar de nuestro teléfono personal. ¿Y tu jefe quién es? El licenciado José. Bueno. Y que también... Okay. Me volvió a hablar cuando estaba contigo, que te dije, ¿me permites? También me volvió a hablar porque me dijo, ¿tienes para que se tienes que se tenía algún usuario? Le digo, sí. Dice, no, tienes que ser rápido. Entonces ya por eso te pedí, ¿me esperas a ti? Como que se le había pasado decirme algo de lo que me había comentado antes. Es que yo para eso tengo que primero, así yo es lo que normalmente hago con mi empresa. Veo primero si hay pendientes. Si sabes qué pasa esto, no hay pendientes. Y ya me dicen, ¿sabes qué? ¿Qué pasa esto? En la semana vi esto, para tener comunicación. Y digo, a mí se me hace mejor antes de empezar otra cosa. Como nosotros no nos vemos, de alguna manera tenemos que comunicarlo, ¿no? Es lo primero que yo hago. Bueno, okay, Fanny, entonces. Y te digo, como no estaba citado, yo veo todo eso antes. A la persona que estaba citada, la busqué. Y ya que me dijo, dije, bueno, ya tranquilamente puedo hacer todo lo demás. Digo, no, de alguna manera es una vez. A veces tengo la fila que me están esperando, y uno, y otro, a pesar de que no están citando. Entonces, la atención sí se les brinda. Pero yo no nomás es atenderlos, hay cosas que archivar, hay cosas que imprimir. Entonces eso se lleva su tiempo. Y atender a la gente igualitariamente, eso sería esencial. También. Entre otras cosas. Sí, y no se hace. Pero cada persona. Hay extremas diferencias. Tiene su situación diferente. Pero te digo, yo no puedo decirte lo que tiene la otra persona. Por ética. Sí. Sí. La extremadamente evidente falta de igualdad y la extrema corrupción que hay aquí es algo que es resultado de esa falta de transparencia. ¿no? Tú así lo percibes y estás en todo tu derecho de hacer. Ajá. Esa percepción que tienes. Mm. Cada quien percibe las cosas. Es que es evidentísimo, Sania. Es evidentísimo. Para ti. Para mucha gente más. Para mucha gente más. Te recomiendo también visitar este sitio que se llama incompletoequilibrio.blogspot.com, que es un blog en este en que estoy publicando muchas cosas al respecto. Voy a publicar muchas más cosas en Twitter y lo estoy compartiendo con gente del DIF Guadalajara, del DIF estatal de Jalisco. Y con organizaciones de derechos humanos. De hecho, voy a poner quejas en organizaciones de derechos humanos. Tú tienes la libertad. Por supuesto. Por supuesto. Entonces es una manera de. No amenazar. No, simplemente aclarar. Como a ti también te gusta aclarar las cosas, a mí también. Sí, también. Uh-huh. Creo que así se puede entender. Uh-huh. No más que sí quede claro que el apoyo se te está brindando. No, y que el resultado de ello es como si no se me estuviera brindando nada. De hecho, estoy perdiendo el tiempo aquí. Estoy perdiendo mucho el tiempo aquí. Y entonces, a lo mejor. Si para ti es perder tiempo, ajá, esa es una percepción tuya. No, es la realidad. Se te está atendiendo. Es la realidad. De hecho, que ahorita voy a la biblioteca a seguir trabajando en esto, en verlo de cómo detener estos abusos y sin poder estudiar. Tengo un curso ahí detenido que quedó congelado desde hace mucho tiempo. Pues es que si tu prioridad que no he podido terminar. Pues también Debería, pero no estoy pudiendo hacerlo con estos apoyos que el DIF supuestamente está dando para que la gente los pueda aprovechar de manera igualitaria. Si no se están dando de esa manera, entonces, ¿de qué sirven? De que la gente pueda tener oportunidad de irse de vacaciones y de estar ahorrando dinero para quién sabe qué cosas vaya a hacer después con ese dinero. Porque aunque fuera a hacer algo productivo con él, como a lo mejor casarse o tener hijos o lo que sea, se supone que el DIF no está para eso, sino para sacar de un apuro económico serio a las personas que están tratando de progresar de alguna manera. Y yo soy una de esas personas también, pero a mí se me está negando y se le está dando a personas que realmente no están tratando de progresar. Se me está negando el apoyo. Sí, pero el resultado de tantas presiones en contra de que yo esté aquí es que yo no pueda estudiar. No, nadie te está diciendo que está en contra. Hay muchas pruebas de eso. Y es que, a ver, tú lo interpretas de una manera. Si estudiamos en tu contra, yo ahorita te diría, yo no te puedo dar tiempo, no te lo voy a dar. Simplemente, sin embargo, algo que no es así, algo que se te está brindando. Algo que lo muestra con tanta claridad no solamente son los malos tratos, sino el hecho de que te hayan negado tanto ustedes dos, Félix y tú, a hacer lo que ha dicho la licenciada Silvia Zuno. Ya te dije, cuando tengamos alguna indicación por escrito, nosotros lo hacemos. Y esas formas de proceder tan irregulares. Tú dices eso, yo no sé. O sea, tú me dices, fui con eso, la maestra Silvia Zuno me dijo. O sea, tú lo dices. O sea, yo te puedo creer, pero yo necesito recibir indicaciones. Ah, entonces Jorge el licenciado Jorge no te dio ninguna indicación al respecto. ¿Qué indicación me tenía que dar? O sea, yo te pregunto, ¿cuál es la indicación que tenía que dar? La indicación que Silvia Zuno le dio a él, y yo no sé, es la falta de transparencia precisamente. ¿Cuál? O sea, que yo no puedo comprobarte qué fue lo que la licenciada le dijo al licenciado Jorge. Pues es que yo tampoco. Ahí está el problema. ¿Sí me entiendes esa parte? Si yo no recibo una indicación, no puedo actuar en la manera. Lo que también entiendo es que por la falta de transparencia resulta toda esta injusticia. Pero entonces, en ahí vamos. Ajá. Y esa parte la entiendo. Por parte tuya, pero creo que yo no, o sea, no es que no tenga culpa, o sea, yo no soy responsable de eso. Si yo no recibo algo, usted no tiene ninguna responsabilidad a la hora de otorgar, por ejemplo, las prórrogas, de decidir a quiénes otorgar las prórrogas y a quiénes no. Por ejemplo, cuando vienen aquí personas como Adrián, Antonio, Lupita, Nelly. Mira, son casos, todas esas personas. Son casos especiales, sus situaciones. Yo no tengo esa. Martín, Miguel, todas esas personas que no son drogadictas y que han estado aquí durante muchos meses trabajando y se les siguen otorgando. Por eso se siguen otorgando. Las ah, tú no ves nada de eso. Cuando son casos ya especiales, ¿se puede decir? ¿Por qué especiales? Sí, es lo más común aquí, que haya mucha gente que se va después de mucho tiempo. Es muy común eso. Sí, pero son seguimientos que se manejan y es un seguimiento y un trabajo que se maneja y se debe, ¿eh? Yo no soy nada más ni fe ni nada más psicología, ¿no? Es un consenso de todo. Ajá, pues yo diría la que... La cuestión es que nosotros somos los que hablamos con ustedes. Pues yo creo que el médico no tiene mucho que ver, ¿no? Porque el único que final, dice... Sí, pero el médico no es parte del equipo. Pues sí, él nada más dice quién no está enfermo. Pero no porque una persona esté sana aquí ya va a durar meses, pero nada más porque está sana, ¿verdad? Es parte del equipo. Es parte del equipo, sí, pero no es como para responsabilizarlo. Creo que más bien quien está... Es lo que te digo, o sea, tú lo ves de una manera... A lo mejor ahí es cuando sale la diferencia. Aquí el detalle es que la fuente se te está dando, no se te está dando. La manera de darlo y tan discriminatoria es con lo que no estoy de acuerdo. ¿Ves? Ok, vamos a ver cómo lo ve la demás gente. Rania, precisamente por eso, porque no estoy de acuerdo con que yo tenga un punto de vista anormal. Pero te digo, o sea, es que yo voy a hablar con otras personas. Ese es tu punto de vista y es muy respetable. Sí, según tú puede ser un punto de vista muy peculiar, muy hasta raro, pero yo estoy seguro de que no lo es, que es muy lógico y muy justo lo que yo estoy... Yo no estoy diciendo ni que es popular ni raro, que un trato igualito. En ningún momento lo dije. No, pero es que lo estás diciendo de tal manera que significa lo mismo. A ver, es lo que te digo. Tú pones palabras en la boca de uno que no dice. No, sencillamente son dices, palabras que son que sinónimos. No es de una manera son sinónimos. Es raro. Yo en ningún momento dije eso. Estás hablando de que yo siento que no me están... Yo dije, eso es... Sí, es un punto de vista subjetivo, subjetivo. Eso es tu percepción. Ajá, pero no es nada subjetivo, es algo muy objetivo. Pues, el hecho de que... Si así lo ves... Ajá, bueno, voy a compartir esto con otras personas, esta situación, esta problemática, para que ellos juzguen y determinen qué hacer al respecto, con otras personas que tengan más capacidad para tomar decisiones que ustedes no están tomando de acuerdo con lo que yo considero y otras personas consideran que es lo justo. Vamos a ver qué deciden ellos entonces. Sí, pues eso es muy aceptable. Te digo, cada quien tiene, ¿cómo se dice? Pues derecho, ¿no? Ok. ¿Lo puedo grabar? ¿Sí? Ojalá me lo hubiera dicho antes, pero bueno, ok. Pues ya lo grabaste. Qué bueno. Qué bueno. Lástima que. Aquí la cuestión es. O sea, insisto, el apoyo no se niega. La percepción. Ahí es. Entra la diferencia. Ah, la percepción. Hacia lo que tú quieres. Es lo que te digo. Tú ve con la instancia pertinente a solicitar tu petición de estudiar y que se te brinde el apoyo sin que estés trabajando para que tú puedas seguir estudiando no sé cuánto tiempo. ¿Sí? Si a ti te aceptan eso, claro. Nosotros créeme que nosotros nos adaptamos, pero te digo, es un proceso. Sí, ya hablamos de eso. Son reglas. Sí, estamos repitiendo lo mismo, sí, o sea, y yo te repito también lo mismo, o sea, que voy a hablar de eso y voy a hablar de todas las demás cosas, los malos tratos, según tú, mi percepción, y también esa desigualdad de esas otras personas, esa falta de transparencia. Grosera, no te estoy faltando respeto. Vamos a ver. ¿Te he faltado respeto? Vamos a ver el tono en que hacen las cosas, sí, tantas confusiones que parecen coincidencias. Sí, por supuesto, es una falta de respeto. ¿Cuál es la falta de respeto? Hay diferentes faltas de respeto. Una de ellas es la falta de igualdad. La discriminación, esa es una falta de respeto. Y no solamente es una falta de respeto, es mucho más que eso. Es un abuso, es una violación de los derechos humanos. La discriminación es una violación de derechos humanos. Es mucho peor que una falta de respeto. Sí, pero de tal manera que es como si no se me estuviera dando. Entonces, eso es peor todavía que si me dijeras. Es que se te está dando, de hecho, aquí lo que tú confirmaste y el sí, pero también añadí esa aclaración. Esa aclaración que era necesario añadir, me vio obligado a perder tanto tiempo más en añadir esa aclaración. Porque es necesario. Es peor todavía la forma en que se están haciendo las cosas ahorita que si me dijeras, ¿sabes qué? No. Vete de aquí, no te queremos aquí, por esto, por esto, por eso. Pero que me estés diciendo que sí me puedo quedar y que luego me estés presionando tanto. ¿Tú crees que es mejor que yo te diga? Muchísimo mejor. No te doy nada muchísimo. A darte la oportunidad de explayarte. No, es que esta no es una oportunidad. Esta es una oportunidad solamente para que yo me dedique el 100% del tiempo a tratar de resolver este problema. No, es que eso es el tiempo que yo te estoy brindando y es el tiempo que tú te mereces. Ajá. O sea, tú pides apoyo. Uh-huh. Yo te lo doy. Uh-huh. Tú pides hablar conmigo, yo te lo doy. ¿Sí? ¿De qué manera? Si tú pediste y quisiste hacer todo esto, adelante, yo no tengo ningún problema. Uh-huh. Te pude haber dicho, no sabes qué, ahorita no, porque no tengo tiempo. Pero es un tiempo que ustedes... Es muy claro, Félix. ¿Cómo me están diciendo, cómo me está diciendo Félix, cómo también tú me estás diciendo que solamente por unos días más me puedo quedar cuando hay otras personas que... Es un seguimiento. Sí, las prórrogas las entiendo. Es un seguimiento. Entiendo las prórrogas, pero se me está diciendo de tal manera que lo que se entiende es que no habrá otra prórroga. Eso es lo que se me está diciendo. Precisamente de esto hablé también con la licenciada. ¿Cuánto tiempo tú quieres? Yo no quiero años, pero sí necesito unos meses para poder estar de manera normal. De manera normal, no con estas presiones en las que yo estoy viéndome obligado a estar reportando. De manera normal. Sí, o sea, normal. O sea, ¿cuál es la normalidad? La normalidad sería igualitaria, o sea, de la misma manera en que las otras personas que están tranquilamente haciendo esas otras actividades que en realidad no son para progresar. Yo no diría que es progresar, estar aquí trabajando y pudiéndose independizar y seguir recibiendo un apoyo. Eso es fomentar el vividorismo, es fomentar una injusticia, no solamente hacia toda la sociedad, sino hacia esas personas que están aquí supuestamente beneficiándose. Pues sí, pero hay que verlo. El tiempo se te está dando y te digo, desgraciadamente, desfavorablemente, no sé cómo lo podemos tomar, el reglamento no lo ponemos nosotros. Yo no lo pongo, yo no lo puse. Uh-huh. Lo pusieron clase más arriba. Uh-huh. Y tenemos que basarnos en lo que es este. Uh-huh. Por eso te preguntaba, o sea, si el reglamento sigue siendo o llega a ser tan injusto como para que todas esas personas estén aquí sistemáticamente, de manera regularmente, viviendo a expensas del gobierno, cuando no lo están necesitando ya. ¿Viviendo a expensas del gobierno? Sí, del gobierno, pues y no del gobierno, sino del pueblo que está pagando los impuestos, o que estamos pagando los impuestos cuando estamos trabajando. Yo he trabajado muchos años, sí, he pagado impuestos muchos años. También, ¿no? Uh-huh. Todos lo hacemos. Sí. Sí. Uh-huh. Cuando estamos trabajando. Uh-huh. Sí. Entonces, pues, se debería regular. O sea, la gente que está trabajando se le está dando apoyo, a la gente que no está trabajando se le debería dar apoyo. No se va moviendo. Te digo, son peticiones, y si tú quieres hacer esa petición, hazla, para que se te brinde el apoyo de no trabajar, para que tú puedas seguir estudiando. Para que pueda estudiar, más bien, porque seguir estudiando... Bueno, estabas estudiando, o sea, de alguna manera a lo mejor un poco estoy limitado. Estoy tratando de estudiar, muy limitado. Francamente, llevo ahorita, desde que llegué aquí, dedicado el 100% a eso. O sea, quiero entenderlo, que quede claro, ¿no? Uh-huh. Tu petición es, tú al ver que Calipsi... Sí. Apóyame con el servicio que tú brindas a estancia mientras yo estoy estudiando, ¿es correcto? Sí. ¿Sí? Sí, aunque tampoco. Apóyame en que no voy a trabajar porque me quita el tiempo, lo que tú decías la vez pasada, ¿no? O sea, porque no hay trabajos como 2 o 3 horas, desgraciadamente no los hay. Donde la mayoría son 8 horas. O a veces hasta más, ¿no? Hay unos que son de 12 horas, y pues menos, te van a limitar, te van a dar la oportunidad de estudiar. Entonces, es apóyame para yo superarme estudiando y en ese tiempo no trabajar para poder dedicarme al estudio. ¿Es correcto? Sí, en parte. La otra parte que hay que tomar en cuenta ya que estamos aquí viendo tantas injusticias, es mencionar el otro hecho de que se esté cometiendo una injusticia tan grande contra todo el pueblo de Guadalajara. ¿No vas a hacer preguntita? Permíteme, sí. Contra todo el pueblo de Guadalajara, el DIF está cometiendo una injusticia muy grande al hacer creerle al pueblo que se está ayudando a la gente cuando se le está perjudicando. Se le está perjudicando a mucha gente aquí al momento de estar haciendo esto de prolongar la estancia aquí de personas que no tienen por qué seguir aquí. Y estás denegando a una persona que lo que quiere es progresar verdaderamente. Sí, eso es algo que también voy a platicar. Sí, lo entiendo. ¿Sí? Entonces, pues sí puede ser que dices que es injusto. Por supuesto. Entonces, ¿tú crees que estamos siendo, digo, para ir entendiendo, ¿no? Que estamos siendo injustos contigo. ¿Y con la demás gente? No, déjame probar. No, o sea, en tu caso, sí. Es decir, ajá, sí. Que estamos siendo injustos contigo por no darte más tiempo que se te está dando, aquí lo dice. Uh-huh. Infructuosamente, ¿sí? Equivale a... Se te está dando tiempo. Es lo peor. Se te está dando tiempo. ¿Sí? Creo que si no se me diera nada. Tú dices que es preferible mejor que no te... ¿Sabes por qué lo digo, Frania? Quiero ser muy claro aquí por qué lo digo. Porque es mejor decir las cosas, aunque sean injustas, pero decirlas con la verdad, que estar diciendo lo contrario a la gente de lo que se está haciendo. Si tú estás diciendo que me están dando el tiempo y con eso estás haciendo creer a la gente que me están dando la oportunidad, eso es falso. Entonces eso es añadir una injusticia más porque están mintiendo, porque el resultado de ello es la realidad de que yo no estoy recibiendo ningún beneficio. Es cierto, me están dando el tiempo, pero no es el tiempo lo que yo estoy buscando, sino el poder aprovechar el tiempo, y yo estoy con toda la disposición de hacerlo. Y ahorita, desde que regresé aquí, no me he alcanzado ni el 100% del tiempo, ni siquiera para poder denunciar esos problemas que estoy teniendo. No pude escribir la carta a esta persona, estuve ahí esperando, me trajeron envueltos de una oficina a otra y no pude escribirla el lunes. Ahora, estoy teniendo que hacer eso por internet, reportándolo en muchas partes, no me alcanza el tiempo ni siquiera para eso. Y el lunes voy a ir otra vez para allá. No voy a poder ir a trabajar a otra parte, aunque necesito el dinero que sea para comprar pasta. Y voy a tener que perder más tiempo, no sé por cuánto tiempo más. Entonces, si yo no lo puedo aprovechar, y ustedes me dicen a los demás que sí se me está dando el tiempo, eso es mucho peor. Mucho peor que decir, saben que no le estamos dando el tiempo por esto y por esto y por esto. Entonces, están añadiendo una injusticia más al mentir de esa manera. Al dar una cara o una supuesta realidad que no es la realidad. Por supuesto que lo que nosotros necesitamos aquí es la oportunidad de progresar. No es nada más el tiempo, ahí te va este tiempo, pero ese tiempo no lo vas a poder aprovechar porque te vamos a estar presionando, te vamos a estar maltratando para que te vayas lo más pronto posible y para que te veas obligado a andar buscando por fuera ayuda o andar buscando trabajo, o andar desesperado o estresado o preocupado, y todo eso te va a estar afectando. Entonces, eso es mucho peor que el hecho de que me dijeran algo más franco. Es mucho peor la hipocresía que el cinismo. Es que el detalle es que yo no puedo decirte eso. Ah, claro. Entonces, yo no puedo decirte eso. Tu salida. Porque ese no es mi papel. Ah, Claro, sería más difícil para ti. Tu salida entonces sería hacerlo de una manera con doblez, de manera oculta, no. De manera insincera. Es que, insisto, es tu percepción. No, no es mi percepción. Vamos a ver entonces esto. Sí. Digo, yo no puedo decirte, tú dices, es mejor que me digas, ya no te doy tiempo, vete. Eso sería injusto. Sería injusto, por supuesto que sería injusto, sería muy injusto, pero es más injusto lo que están haciendo. Es más injusto. Es más injusto que estén tratando de hacer creer que ustedes están siendo injustos cuando no lo están siendo. Eso es doblemente injusto. Sí, esa es una percepción. Ah, bueno. Estamos hablando, okay. Son percepciones. Bueno, entonces, ¿por qué hablamos? ¿Por qué discutimos tanto, Fania? Mira, si no, tú estás tan segura, no. Yo no si estoy discutiendo contigo. Si tú estás tan segura, estás yo te tan estoy segura. Escuchando. Si estás tan segura de que tienes la razón, bueno, déjame entonces continuar. Yo sé que no estás tratando de evitar que yo continúe. Pero si estás tratando de convencer es a otras que eso personas, no me corresponde a mí. Estás tratando de convencer a otras personas de que tú tienes la razón. Bueno, si estás con, tan convencida. ¿A cuáles personas? Si nada más estamos hablando tú y yo. Ah, será entonces que nadie te va a escuchar a través de la grabación que supuestamente yo estoy haciendo, o que yo, si voy a hablar con otras personas y voy a decir qué es lo que sucede, entonces tal vez tú estás tratando de quedar bien parada ante esa gente. Está bien, está no, bien. No te preocupes por eso. Okay. Es lo que es, simplemente. Uh-huh. Porque a mí nunca me vas a convencer, ¿eh? Yo estoy muy firme en esto y parece que a ti tampoco te voy a convencer. Porque ya antes discutimos esto de una forma en la que me dijiste otras cosas mucho más fuertes, mostraste una posición muchísimo más fuerte el año pasado y ya deberíamos estar los dos muy convencidos de que no vamos a llegar a un acuerdo. Creo que el hecho de pedirte que trabajaras, que no toda la vida va a ser estudiar, eso no. Ah, no. ¿Y cuándo dije yo que toda la vida? ¿Cuándo dije yo que toda la vida? Es que yo necesito no, estudiar. Sí, pero no toda la vida. Yo no dije que toda la vida. Bueno, jamás toda la vida, sino el tiempo que estés aquí. Porque hablamos, nosotros hacemos un seguimiento laboral, ese es el principal objetivo. Ustedes trabajan para que se independicen. Bueno, ok, Franny, entonces voy a hablar de esto con el director del DIF. Sí. Y si no se puede con él, entonces, pues, voy a tratar de hacerlo y de muchas formas, con el presidente municipal, voy a tratar de hacerle llegar este problema al gobernador, al presidente de la República, Organización de Derechos Humanos. Y créeme, que si hacen oír a tu petición de que uh-huh. se les brinde el uh-huh. apoyo que tú necesitas, sí. de que tú pides, porque a lo mejor, no, como dices, yo creo, como dijiste, hay personas que a lo mejor también lo necesitan como tuyo. Estoy totalmente seguro de que las hay, que ¿verdad? Son muchas. A lo mejor sí hay muchas personas que necesitan ese apoyo. Pues uh-huh. es muy bueno que a lo mejor implementen, ya sea con nosotros, se implemente eso, sí. o en otro lado. Sí. Y de que además el DIF, es un programa y de que, además el que se debe de crear. Comience por primera vez en este aspecto, en estos albergues, Así es. Realizar un trabajo que verdaderamente beneficie a la gente en lugar de estar discriminando a las personas y favoreciendo a otras personas que no lo merecen. Que no lo merecen porque además de que no están haciendo lo correcto, no lo necesitan. Y precisamente por eso no están haciendo lo correcto, porque están recibiendo ayuda que no necesitan. Es perjudicarlos. No se les está ayudando, se les está perjudicando. Y lo hago no nada más por mí, sino en gran parte también por esas otras personas. Ellos están muy contentos con eso. Pero no porque estén contentos, se les está realmente beneficiando. Bueno. Sí, entiendo esa parte. Ok, entonces ya es todo, ¿verdad? Sí, por mi parte es todo. Ok, gracias también. Que vaya bien. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Tiene que ir a comer ahorita. Uh-huh. Son las 10:45 apenas. ¿Sí, ¿cómo? Sí. ¿Algo más 15 días? No, 7 días. ¿Por qué? Pues porque te contara. Porque yo estoy estudiando. Y aquí está prohibido que una persona estudie. Así es de absurdo el problema. Pero lo voy a hablar con el director del día. Entonces, o sea, son nada más dos personas que están con son Frania y Félix, pero son las que se encargan de tomar esa decisión. No quieren hacerle caso a su señor. ¡Oh! ¿No le dijo que seguía? Con razón diría tanto, porque... ¡Ah, no, no! ¡Nos vemos, papá! ¡Salud!